Vivir otra vez. Diles que les quieres. Enséñales que es posible decir la verdad. Diles cuál es la tuya. Una tarde llevé en brazos a una niña de 2 años. Agitamos al pasar la mano, saludando a una anciana que miraba la calle apoyada en el alféizar de su ventana. Era verano. Nos reímos y la anciana agitó su mano devolviéndonos el saludo. El aire olía a fiesta. Olía a los pocos años. Los días de excursión saludábamos desde el autobús a los desconocidos. Los desconocidos a veces nos sonreían, pero pocas veces nos devolvían el saludo, a excepción de algún niño. Agitábamos también la mano mirando los aviones que cruzaban el cielo desde el patio de recreo. Creíamos que daba suerte ver pasar un avión y los saludábamos antes de reanudar nuestros juegos ya afortunados. Desde su ventana, aquella tarde, nos saludó una anciana. Y me dijiste entonces que me querías con tu boca de niña, a mí que te sostenía. Dejaste de ser de pronto pesada en mis brazos, dejaste de ser únicamente niña. Tus ojos fueron en aquel instante todos los aviones del mundo cruzando sobre mí el cielo y me saludaron cada uno de los desconocidos de toda mi vida en tu boca entreabierta. Desear cambiar mis torpezas y equívocos sería tan torpe como equivocado. Todo cuanto me había hecho estar allí aquella tarde, allí a mis 2 brazos sosteniendo tu pequeño cuerpo, todos los azares allí a mis 2 ojos, allí a mis oídos que tantas veces, cuántas, habían desoído y en aquel momento de tu boca escucharon pronunciar un nombre que era el mío. Te quiero, Noé. Yo también, pequeña, todo lo conservaría. Solo por llegar a conocerte volvería a vivir con todo otra vez. A poco que pudiera, lo haría.